No, otra vez tarde y ese bus nada que pasa. Ojalá tuviéramos un carro híbrido, lo usaríamos todos los días y cero contaminación. Tranquilo, con Centro Mayor gana en modo eco. Registra tus facturas y por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo de un Swift híbrido Suzuki. Consulta términos y condiciones, autoriza Lotería de Bogotá. Emociones para todos. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. A través de sus redes sociales, el expresidente Andrés Pastrana aseguró que hay pruebas suficientes para adelantar un juicio político en contra del presidente Gustavo Petro en torno a corrupción y pactos con organizaciones criminales del narcotráfico, con su familia, su gabinete y su gobierno. La Fiscalía General imputó a la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Luz Amanda Camacho, como presunta responsable de invadir un área de protección ambiental para el manejo de las basuras. El precio de los alimentos se disparó por el paro minero en el nordeste de Antioquia, que afecta a 11 municipios. Las negociaciones entre el gobierno y los mineros están suspendidas por falta de acuerdos. Y en noticias internacionales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, será interrogada de forma presencial por la Fiscalía Peruana en el marco de la investigación para determinar su presunta responsabilidad en las muertes registradas durante las protestas en contra de su gobierno. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh, God.

control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estábamos oyendo a Pink Floyd con Another Brick in the Wall, parte 2, uno de los temas más importantes de la carrera de esta banda, parte de su icónico álbum The Wall de 1979. Una canción que fue uno de los grandes éxitos en términos comerciales de Pink Floyd. Fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, también fue número 1 en el Top 100 de Cashbox y también fue número 1 en el Reino Unido. Un día como hoy nace en 1946 David Gilmour, el guitarrista de esta banda, así que lo estábamos recordando con este clásico, Another Brick in the Wall, parte 2, por Pink Floyd. Vamos ahora con un tema que originalmente grabó Sting en su álbum Ten Summoner's Tales en 1993. Esta versión en vivo la hizo en el 2008 como invitado especial del que fue su trompetista durante algunos años, Chris Botti, junto con su guitarrista Dominic Miller y la Boston Pops Orchestra. Aquí está If I Ever Lose My Faith in You. Believe Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de la carrera de Michael Jackson, una canción de su álbum Bad de 1987, un tema que fue un gran éxito en listas. Fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y también fue número 8 en el Reino Unido, el tema Smooth Criminal. Vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y un clásico de su inmortal álbum Inner Visions de 1973. Este disco fue el primero de 3 álbumes consecutivos de Wonder que ganaron el Grammy al álbum del año. Los otros dos fueron Fulfilling His First Finale de 1974 y Songs in the Key of Life de 1976. Pero este fue el primero, The Inner Visions. Aquí está Living for the City.

to know. Don't leave me on alone. Tell me, baby girl, cause I need to know. I need to know. Don't leave me on alone. I need to know. Tell me, baby girl, cause I need to know. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1999 por Marc Anthony, el tema I Need to Know. Vamos ahora a recordar a una mujer que nace un día como hoy, una gran cantante inglesa, nacía un día como hoy en 1947. Ella es Kiki Dee, ella tuvo varios éxitos en los 70, como por ejemplo la canción Amorous de 1973, I've Got the Music in Me del 74, y esta canción a dúo con Sir Elton John, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1976, también fue número uno en el Reino Unido. Y es uno de los grandes clásicos de la carrera de ambos. Composición de Sir Elton y Bernie Taupin. Aquí están Elton John y la cumpleañera de hoy, Kiki Dee, con esto que es Don't Go Breaking My Heart. Don't go breaking. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de una banda venezolana, Los Amigos Invisibles, una canción de su álbum Arepa 3000 del año 2000, la canción Amor. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un artista francés, One Hit Wonder. Solo tuvo este éxito en listas y es una canción que fue muy famosa. Ha sido incluida en varias películas y en 1979 esta canción fue éxito en los Estados Unidos. Él es Patrick Hernández y llega ahora con esto que se llama Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Oh,

La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.